Bélico el asunto, pariente de Tolín Infante, con codiciado grupo arriesgado. Vámonos, frétese, y suena acá. ¡Codiciado loco! ¡Eso ya! ¡Échale, Infante! Arriesgado y codiciado que no falten, compañeros.